esto es insoportable para cualquier persona. O sea, es que es una impotencia y una tristeza que tenemos dentro y una preocupación increíble.